¿Alguien le va a pagar a Bill Gates un dineral por el primer disco duro en el que estaba instalado Windows? No. No, no tiene ningún valor. No tiene ningún valor porque cuando tú haces una copia de algo como la informática, la copia es perfecta. No pierdes absolutamente nada. Es una copia exacta desde el punto A al punto B. ¿Por qué? Porque lo que estás porque lo único que se puede copiar con exactitud en nuestro universo son las ideas. Tú no puedes copiar algo material de momento desde el punto A hasta el punto B porque la complejidad que eso conlleva, es decir, a nivel de partícula de subatómico, simplemente no podemos manejarlo. Sin embargo, sí hemos sido capaces de hacer de forma muy eficaz la copia de ideas de un sitio a otro, empezando por historias que se contaban antiguamente, a libros, ahora en formato digital o en cualquier película o en lo que sea. Es decir, las ideas sí son capaces de copiarse con total exactitud. Y esto es un poco de lo que habla la paradoja de Teseo. Es decir, cuando ese barco se ha conservado en el tiempo es porque lo que se ha conservado realmente es la idea. O al menos ese es mi punto de vista. Y con esto vamos a cerrar todo este tema de la paradoja de Teseo. Muchos pensaréis que esto se ha quedado abierto, o que se podría hablar más de ello, o que se pueden hacer muchas cosas, pero aquí hay una cosa, es una paradoja. Una paradoja no tiene solución, por lo tanto, si este vídeo lo ven, pues aproximadamente, como suelen ser cada vídeo de este tipo, unas 10.000 personas, hay 10.000 ideas distintas sobre si lo que estoy diciendo tengo razón, no la tengo, como no tiene una solución como tal. Es decir, a lo mejor algún día se descubren cosas con las que esto deja de ser una paradoja, pero a día de hoy lo es. Es una simple paradoja que hace que le des muchas vueltas a la cabeza, que no pueda dejar de pensar en ello, y hace que sea, desde mi punto de vista, muy interesante y parte de mi canal.